No, la verdad que muy contento de encontrar más radicales en la tercera elección electoral que hayan asumido el compromiso de seguir apostando al cambio de la provincia, al cambio del país y fundamentalmente al cambio de sus comunidades que los vieron nacer, ¿no? Ustedes desde la tercera sección electoral respaldaron mucho esta lista para que pueda terminar jugando las PASO dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué o qué vieron aquí en Cañuelas para apoyarlos? No, nosotros entendíamos que tanto Leo como Nacho eran dos personas que tenían posibilidades de ser candidatos a intendente, con chances serias de que los vecinos de Cañuelas los elijan para gobernar los destinos. Y el trabajo que hicimos los intendentes radicales de la tercera fue hablar con la gente del PRO para garantizar la boleta a los dos candidatos. Y simplemente lo que nosotros planteamos es que muchas veces hay que trabajar desde el consenso, pero que cuando no se logra el consenso, para esto están los mecanismos legítimos de la democracia, que es la posibilidad de que la gente vote. Y lógicamente, como bien lo decía Leo al finalizar su discurso, una vez terminada la contienda electoral, bueno, es deber indelegable, creo, de los dirigentes trabajar mancomunadamente para el bienestar de la sociedad. Solo lo que garantizábamos era condiciones de igualdad en la competencia, nada más. ¿Cómo se le llega a la gente en este momento de la Argentina para que siga lo que pretenden ustedes confiando en este gobierno? No, si bien es cierto que hay muchas dificultades económicas fundamentalmente, que por ahí el diagnóstico que se dio en el 2015 no fue lo más acertado por parte del gobierno nacional, entendemos que a nivel provincia y en muchos pueblos que gobierna Cambiemos, la gente ha notado el cambio realmente. Pero lo que yo mismo le transmito a mis vecinos en mi localidad, muchas veces las cosas buenas que ha hecho mi gestión en mi pueblo, y que la gente dice el cambio se vio en el pueblo pero no se vio en la nación, yo le hago saber que eso es producto de que la provincia y la nación hicieron una reforma, fundamentalmente distribución de dinero, y hoy nos permite recibir mucho más dinero de lo que se recibía en etapas anteriores. Entonces, si bien es cierto que la economía no dio los resultados esperados, sí puedo mostrar una serie de avances en un montón de áreas, y era lo que yo planteé cuando tan gentilmente vieron el uso de la palabra. Muchas veces las reformas profundas causan efectos desfavorables de manera inmediata y los beneficios tardan en llegar. Por ejemplo, cambiar la matriz energética. Yo creo que eso va a traer grandes beneficios para un mayor desarrollo productivo, pero sí hoy pagamos la consecuencia de que por ahí las tarifas estén un poco caras.